Continuamos en Entre Mate y Mate. Ya estamos acá, listos, con invitada en el estudio. Ahí estamos bien, estamos perfectos. Estamos con la concejal María Gabriela Negri. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida y gracias. Buen día, Renata. Buen día, Cristian. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir, María Gabriela. Bueno, para hablar un poco de todo, la verdad, porque la agenda de temas es amplísima. Si querés, como para comenzar, para romper el hielo, podemos hablar de cómo estás visibilizando, no solamente desde el trabajo legislativo, sino en general la situación de nuestra localidad en el marco de la pandemia y con todo lo que venimos arrastrando de antemano. Mira, yo creo que la verdad, toda la sociedad argentina y nuestro pequeño lugar en el mundo no escapa a eso. Estamos atravesando una situación muy difícil, 140 días casi de confinamiento y de distanciamiento social. Agobian, angustian, el trabajo, la actividad productiva está en caída libre en todos lados. Nosotros en Capilla del Monte, yo creo que antes de la pandemia teníamos alrededor de un 40%, 45% de trabajo informal. Hoy se ha acrecentado tremendamente. Nos va a costar reconstruirnos. Todos nuestros comerciantes están con una gran preocupación. Digo comerciantes por no enumerar rubro por rubro. Tal vez el más afectado sea el de los hoteles, de los cabañeros, pero que a su vez son formadores de empleo. Claro. Porque la verdad, estoy muy preocupada. Y estoy muy preocupada también en torno a qué hacemos nosotros con esto, ¿no? Yo, personalmente, ustedes habrán leído en las redes, como leíamos todos, y tal vez forzados por el confinamiento a pasar más horas con las redes, y que muchos se preguntaban, después de la pandemia vamos a salir mejores. Yo soy un poquito escéptica, no creo en los milagros. Creo que las sociedades se construyen, y se construyen y entre todos. Pero, por supuesto, siempre debe haber algún liderazgo, ¿no? Y se construyen en base a tres pilares que hacen fundamentales la convivencia, que son el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Tal vez te diría que la tolerancia es un nivel mayor al respeto, digamos, ¿no? Pero si no hay solidaridad, nosotros tenemos que recuperar el sentido de pertenencia a un lugar con un proyecto en común. Y eso es lo que a mí me intranquiliza profundamente. Yo te decía recién fuera del aire, yo no sé qué sucedió y por qué razones se hizo la feria. Sé que por el Consejo Deliberante no pasó. Es verdad que la ordenanza que se había promulgado no estaba expresamente dicho que era para el 2 de junio, sí. Pero como la pandemia te obliga día a día a repasar y revisar y reformular las actividades permitidas o no, y el decreto del gobernador, nosotros tenemos en el consejo un médico que además es autoridad en el COE Punilla. Él había recomendado de que no se hiciera la feria. Yo no sé lo que sucedió. De cualquier manera, a mí me parece que debemos recuperar ese sentido de pertenencia a un espacio común. Si te dicen que no, es no. Si todos acordamos que sí, es sí, y debemos respetar. Te retomo ese punto, que es, bueno, en particular de la feria, pero que expresa la actividad de todo un sector. Digo lo de la feria, sí, porque está candente, porque sucedió el viernes, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo que está bueno tomarlo. La feria expresa a un sector bastante grande de la localidad, muchísima gente, como mencionabas recién, que o está en la informalidad o quizás no tiene un medio de subsistencia asegurado, y sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura. Al principio introducías, bueno, la situación de todo lo que se deterioró el marco del empleo local. Entonces, teniendo en cuenta esto y que además cada vez que entrevistamos, y en este sentido es transversal porque todas las fuerzas políticas, todos los y las concejales han apoyado, por lo menos retóricamente, a lo que es el marco de la economía social, solidaria. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no te parece que quizás habrá que pasar, por lo menos en términos prácticos, a la acción? Porque hay otras localidades, Ciudad de Córdoba, por ejemplo, y otras localidades de la provincia donde están funcionando en el marco de del cumplimiento de ciertos protocolos de prevención, ferias, ¿no? Entonces, ¿te parece que habría que, teniendo en cuenta la urgencia de mucha gente que no tiene un medio de subsistencia asegurado, pasar a la acción? Mira, yo, Cristian, con toda sinceridad te digo, yo no me haría cargo de tamaña responsabilidad, yo personalmente estoy hablando, que no tengo formación profesional en las ciencias médicas, por lo tanto, acudo a lo que dicen los que supuestamente entienden. A mí me parece que es un momento, hemos hecho tanto sacrificio para llegar acá y para que en Capilla del Monte no haya COVID-19, me parece que debiéramos esperar un poquito más o ver la posibilidad de organizar algo que no sea tan, que vaya tanta gente. Se hizo una con otras características en la calle Córdoba. Uh-huh. Y yo pregunté, me dijeron que habían cumplido con todos los requisitos del protocolo. Pregunté a gente que asistió. Y efectivamente no escuché ninguna voz altisonante. Yo comprendo la situación de todos estos vecinos que están atravesando una situación tremenda, porque debe ser tremendo que a un hijo le duela la panza porque tiene hambre. La verdad, no me quisiera poner en esa situación. Pero no podemos hacer lo que querramos, porque estamos quebrando el principio de la solidaridad. Si no, y yo te pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre un pueblo del lejano oeste que no tenía normas y vivir en sociedad? Vivir en sociedad te lleva a respetar las normas. Sí, estamos de acuerdo. Y a que busquemos, en todo caso, una forma en común de llegar a eso. ¿Comprendés? Pero no es, bueno, a mí no me dejan, yo voy igual y tomo este lugar. No, igual lo de la feria se viene trabajando hace tiempo y en, digamos, comunicación hubo reuniones, varias reuniones con incluso el municipio. Bueno. O sea, no es algo que fue de buenas a primeras de esa manera, sino que en principio se permitió, después no, después salió la ordenanza, después al final se fue para atrás. Es un tema porque además esto, bueno, quizás hay que estar más inmerso en este campo. Por ejemplo, hay muchos productores que producen en relación a la posibilidad de que eso se pueda comercializar. Si hay una feria, producen más. Si no hay una feria, no. Entonces, sí, tenés que tener una previsibilidad para eso. Sí, comprendo. Mirá, los otros días estuvieron integrantes del sector hotelero y gastronómicos en el consejo y ellos planteaban, sobre todo los gastronómicos, con razón, que todo el mundo vende comidas y que les es muy difícil competir cuando tienen que pagar 30.000 pesos o 25.000 pesos de luz, más alquiler. Y si yo no puedo vender una porción, una vianda, a 100 pesos, ni a 120. ¿Y ustedes qué hacen para eso? Bueno, obviamente que el que está fabricando en su casa lo hace porque tiene una necesidad. Sí, por supuesto. Ahora bien, el Estado tiene que cumplir un rol, porque también tiene que garantizar un principio de equidad y tiene que garantizar también la salubridad, las condiciones de higiene mínimas, por lo menos. Sí, sí, por eso bueno, se estoy propone, hablándote, ¿no? Estoy hablándote de una realidad, digamos, que casi te diría que es en paralelo, porque la pandemia ha puesto, la economía está en caída libre en todos los sectores. Sí. Imagínate, si yo fuera titular de un gimnasio y viviera de eso. Una actividad notablemente afectada. Pero, por ejemplo, lo que mencionas recién. O una academia de baile. Sí, sí, eso está en problemas porque hay poca distancia en la actividad naturalmente, por lo cual es muy complicado que se vuelva a abrir en este momento. Pero respecto a lo que decías recién, hay una manera de solucionar eso, que es reglamentar, por ejemplo, la producción de alimentos a otra escala, en otras condiciones, porque además podría llegar a abastecer incluso al rubro gastronómico. Esa bueno, articulación entre sectores, bueno, que es la que nos falta evidentemente, bueno, por supuesto, es la solución. Por supuesto, sí, sí, sí, sí, yo... El que se sienta también a comer en un restaurante, por supuesto, no es el mismo consumidor que puede comprar 6 empanadas. No, por... y un producto, una persona que fabrica unos sorrentinos espectaculares puede ser el proveedor de un restaurante. Por ejemplo. Por sí, ejemplo. Digo, esa articulación se podría dar. Por supuesto. Lo que creo que no son cosas que se den, que se puedan, que se hagan, se materialicen de un día para el otro. Pero, a ver, hay que empezar. Uh-huh. Hay que empezar de alguna manera. Yo no soy una especialista en microemprendimientos. Estoy estudiando porque me he propuesto conocer más. Pero creo que también ese es un camino. Nosotros, a ver, cuando en una familia se cae un ingreso, ¿de qué vive una familia? De los ingresos que recibe, uh-huh, de los salarios o de los ingresos por su trabajo independiente. Cuando se cae un ingreso, ¿qué haces? Replanteas tu economía familiar. El que mandaba a lo mejor un hijo a un colegio privado lo va a mandar a la escuela pública, o el que lo mandaba a inglés no lo mandará más, o, en fin. ¿De qué vive el Estado municipal? Vayamos a la nuestra. Sí. ¿De qué vive el Estado municipal? Capilla del Monte. ¿De qué vivimos nosotros? De la percepción de tasas, bastante poco, evidentemente, por el nivel de percepción. Vivimos de lo que pagan los vecinos, uh-huh, lo que vos decís, la recaudación propia, que son ingresos genuinos, que está en una caída libre histórica. Uh-huh. Histórica. No es que se recauda poco ahora. A ver, Capilla del Monte tiene una caída en la recaudación histórica. Mientras pueblos vecinos recaudan el 70, 75, acá se recaudaba el 30 o el 40. Sí, con, era como, ¡oh! Pero fiesta, era sí, una patriada. Segundo, del dinero que recibimos de la coparticipación. Uh-huh. Vos sabés que la coparticipación está conformada. Un 20% reciben todos los municipios lo mismo, el mismo importe. Y el otro 80%... es proporcional a la cantidad de habitantes. ¿Está claro? Sí. Nosotros nos recibimos por casi 20.000 habitantes como somos, porque no hemos sido declarados ciudad. Y la tercer fuente de ingreso es el sector productivo. Nosotros acá no tenemos una industria lechera, por ejemplo, donde se fabriquen quesos, manteca, los derivados. No tenemos un autoparte. No tenemos agricultura. Sí, no hemos diversificado nuestra economía en mucho tiempo y hemos puesto todas las fichas en el turismo. Pues claro, sí, hoy por hoy, sí, el que mueve el motor de nuestra economía es el turismo. ¿Pero tenemos es potencia, verdad, o no? Por supuesto que sí. Y yo creo que en ese sentido tenemos una geografía privilegiada, el turismo por ahí alternativo, no sé si llamarle alternativo, si es el término correcto. Yo creo que hay que experimentar en otros caminos, en otros horizontes, porque cuando nos sucede una cosa como esta... Se nota mucho que no hay diversificación, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, el proyecto de ordenanza presentado que va de la mano del trabajo de Daniel Biagetti, que justamente implica abrir el campo o expandirlo mucho más de la agricultura familiar, etcétera. Sí, sí. ¿No le parece un proyecto interesante y que va de la mano con esto que estamos conversando? Pero por supuesto que sí, yo le planteé en su momento. Lo que yo personalmente creo es que es un proyecto como muy ambicioso. Uh-huh. Yo lo trabajaría como en metas, digamos, en etapas. Uh-huh. ¿no? Y bueno, espero que se empiece a tratar en comisión. Está en comisión. Y claro que ahora, como han surgido estos otros temas, es probable que se postergue y no debiera ser así, ¿no? A nivel ideal, entendemos lo que es la praxis política a la que estamos acostumbrados a todo nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, una fuerza política minoritaria, en este caso Vamos Capilla, no está gobernando. Hay cuatro concejales que pertenecen al oficialismo, después está Compromiso Federal y la UCR Cambiemos. Bueno, si lo presenta una de las tres fuerzas que hoy son minoría, ¿debiera esto tomarse y evaluarse merced al bien común o ya eso implica que vamos a ver quién lo presentó? Bueno, eso tiene que ver con la concepción que tenga uno de la política. Yo, hay dos cosas que te voy a decir. Creo que el día que tengamos una carta orgánica, si tengo la posibilidad de incidir en ella, voy a proponer que se elimine la cláusula de la gobernabilidad. Esto de que ganás por un voto y te llevas cuatro, cuando son siete, me parece que no es representativo, y no es totalmente representativo, uh-huh. Y me parece que ha quedado en el tiempo, digamos. Tuvo un sentido, está muy bien, allá por los 80, cuando se sanciona la 8102, salíamos de una dictadura, perfecto. Pero todo es perfectible. O sea, que lo primero, la cláusula de gobernabilidad, para mí eso debiera modificarse. Segundo, tiene que ver con la concepción que uno tiene de la política. Yo no creo, vuelvo a repetirte, que porque uno haya ganado una elección, deba gobernar solo para los que lo votaron. Eso sería una... La política es el arte del diálogo, de la negociación, de buscar los puntos en común. Bueno, después llega el momento electoral, tenés tiempo de discutir, de pelearte, pero no podés estar en una guerra permanente cuando tenés que gobernar. Usted recién hablaba de no se debería gobernar para solamente quienes me votaron. ¿Es tan visible? Porque yo creo que en los sectores que pueden representar un voto a un candidato o al otro, acá en Capilla del Monte, están entremezclados. O sea, puede haber, por ejemplo, que hayan votado al oficialismo o cualquier fuerza de la minoría, algún sector por ahí que pertenece a los comerciantes, otro un sector de economía popular, otro sector de la hotelería. Me parece que en este caso, en una ciudad pequeña, sí, por ejemplo, hay algún sesgo generalmente que tiene que ver con lo ideológico, pero a veces yo converso con mucha gente que pertenece a distintos sectores y han votado a diversos candidatos. Sí, por supuesto. Entonces, ¿no habría o no existe la posibilidad de implicar en un plan económico local a todos los sectores? Porque yo creo a más de una persona, y vamos conversando, se nos ocurren formas. ¿No sería desde esa praxis en la cual buscamos un factor común? Porque si no... Bueno, pero entonces tenemos que hablar de una construcción social donde acordemos reglas de convivencia y puntos a dónde ir, a dónde convergir. Bueno, eso nos haría, yo creo que nos haría mucho bien y eso creo que es civilizado. De verdad. Primero, yo no creo que todos los gobiernos hacen las cosas mal, ni todos las hacen todo bien. Yo no creo que de las fuerzas políticas que hoy están representadas, por ejemplo, en el Consejo, salvo Vamos Capilla, que no ha tenido responsabilidad en el Ejecutivo y que accede por primera vez a una banca, el resto, por distintas, representando distintas composiciones, todos hemos tenido que ver con el pasado reciente, digamos, con el pasado de los últimos 36 años. Entonces, y ahora sí voy a hablar de lo que sucedió en el Consejo, que fue uno de los motivos de tu invitación. La comisión investigadora. Los otros días se propone la creación de una comisión investigadora de la deuda. Porque la gente quiere saber de dónde se originó la deuda. A mí me parece, primero, informar es una obligación del gobernante y es un derecho que tiene el ciudadano a estar informado. Ahora, ¿cómo puede ser que planteen conocer la verdad solo investigando los últimos 4 años? A mí me enojó muchísimo. Me enojó muchísimo porque están violentando todos los principios y las prácticas. La Ley Orgánica Municipal prevé en su artículo 30, en el inciso 16, que el Consejo, donde están las atribuciones del Consejo, en el Consejo Deliberante podrá crear comisiones de investigación en su seno, Pero no dice cómo deben ser. Uh-huh. El reglamento interno del Consejo, en el artículo 48 y 49 y en el 50, hablan de la conformación de las comisiones. ¿Qué dice el 48? Deberán conformarse por lo menos con 2 de la mayoría y 1 miembro de cada una de las minorías existentes. Uh-huh. Pero además deberán conformarse con los presidentes de bloque. Resulta ser que plantean la comisión investigadora con 2 miembros del oficialismo, 1 de las 3 minorías, y además nos excluyen por haber sido parte del consejo anterior. El consejo anterior, los concejales en general, como órganos deliberativos, no intervenimos prácticamente en la ejecución presupuestaria. Le consulto solamente respecto a eso porque quizás estamos con un malentendido. ¿Es por ser pertenecientes al consejo anterior o por los interinatos? No. Por ser perteneciente al consejo anterior, lo expresó la concejal Bandini. Por eso ella se aparta. Porque dice que nosotros como concejales intervenimos en, por ejemplo, la toma de deuda. La toma de deuda, por ejemplo, intervenimos en la compra de los 5 millones de pesos para utilitarios para el municipio, uh-huh. Retroexcavadora, bocat, camiones, que eran 5 millones de pesos, de los cuales al día de hoy se deben 940 mil pesos. Entonces, en función de que nosotros votamos o aprobamos ese tipo de préstamo, no podemos intervenir. Cuando en realidad está mal planteado, está mal la interpretación del artículo y está mal planteado porque nosotros sí podríamos intervenir, y yo de hecho hoy voy a plantear un recurso administrativo, porque yo puedo apartarme de los 3 meses que yo estuve. El concejal Rodríguez puede apartarse tranquilamente de los 6 meses de opinar y de votar sobre su gestión. Uh-huh. Te apartás y listo. Ahora, ¿cómo me voy a apartar yo? ¿Por qué me van a apartar de todo? ¿Me van a privar de mi derecho de defensa? ¿Violan el principio de representación? ¿Dejan a las minorías sin expresarse? Y encima la concejal Bandini dice, tómese una licencia. Pero si está diciendo que la va a integrar una sola minoría. Pero una contradicción. Segunda cosa. Y esto me enojó mucho. Porque vos podés estar convencido de algo. Yo puedo tener mis convicciones. Y todo eso es legítimo. Ahora, mientras la concejal Bandini planteaba de que se iba a investigar este último periodo porque era donde había una deuda exponencial, el crecimiento era exponencial, la concejal Mesías planteaba de que era por una cuestión de practicidad. No era práctico investigar 20 años, ni 10. Es práctico investigar 4. Entonces, a ver, muchachos, pongámonos de acuerdo. Porque la deuda, el crecimiento exponencial, no fue en estos 4 años. Y yo quiero decirles, acá me traje, tengo números, y si quieren ya los refrescamos. porque realmente me enoja que la tomen a la gente por tonta. Me enoja que subestimen al ciudadano de Capilla del Monte. No sería, es una pregunta, ¿no? Todas las que quieras. Poder armar la dinámica de una comisión que realmente, o sea, pueda, saldando todas las diferencias, que lo trabajen en comisión para ver cómo puede ser y que empiecen a partir de los últimos 4 años y que después se pueda ir extendiendo. Mira, Renata, yo lo dije en el Consejo el jueves y lo dije anteriormente cuando propusieron la creación de la comisión. Sinceramente, yo creo que si vos, como funcionario público, presumís o advertís una irregularidad o presumís la comisión de un delito, lo que debes hacer es ir a la justicia. Es ir a la justicia porque si no estás incumpliendo con tus deberes de funcionario público. Pero bueno, por supuesto, no me escucharon, hacen valer la ley de la mayoría, crearon la comisión prácticamente sin discusión, una resolución que no tenía número, no se fijó los días de funcionamiento. Ah, otra cosa, estamos en una situación financiera muy crítica, conocida por todos, y estamos creando una comisión que va a tener 2 asesores más un secretario administrativo pagos. Va a ser de 3 integrantes. ¿El quórum cómo se logra? Con 2. Yo me pregunto, si el concejal de Vamos Capilla se enferma y no puede asistir a la comisión, ¿van a funcionar con los 2 miembros del partido oficialista? Segunda pregunta que me hago. ¿Quién rompe el criterio de imparcialidad? ¿Quién lo rompe? ¿Quién lo quiebra? Miren, 16 años gobernó el partido justicialista en Capilla del Monte. Los últimos 8 gobernó la Unión Cívica Radical y el último periodo Cambiemos. Pues, ¿cómo puede ser que de los 24 años solo se investiguen 4 donde hay 3 intendentes radicales y 1 que fue por fuera del partido justicialista? Bien, mi comentario sería el siguiente. La lógica que usted expresa justamente se puede seguir, ¿no? Se podría investigar un periodo mayor. Lo que sí sucede, por lo menos para el imaginario popular, es que en los últimos 4 años hubo sendas renuncias, que hubo interinatos y hubo un por lo menos descontrol en términos de lo que la sensación que le quedó a la gente es, bueno, estaba un periodo el intendente Cés, renunciaba, después había un interinato, después el intendente Buffoni renunciaba a otro interinato y después Fabricio Díaz. Y que eso fue realmente caótico a nivel de poder ir siguiendo, por un lado, las cuentas públicas, porque hubo, por ejemplo, actas de traspaso que no fueron firmadas ni aceptadas. Eso lleva a que nos preguntemos todos es por qué, digamos, se dieron las cuestiones de esa manera y no de un modo un poco más ordenado. Mirá, visible. Yo entiendo, Cristian, entiendo muy bien lo que vos decís, la crisis institucional a la que hemos atravesado y de la que yo he sido parte y me hago cargo. Sí, puede haber sembrado confusión. La gente seguramente se enojó mucho, por eso perdimos la elección, entre otras cosas. Además de que a lo mejor no tuvimos la mejor propuesta, además de que a lo mejor yo no fui la mejor candidata, además de que yo creo que la gente la enojó mucho y perdimos la elección. Pero los números no reflejan eso. Mira, otra cosa. A mí, ¿sabes lo que me molesta mucho? Es la doble vara. La doble vara, eso me molesta muchísimo. Vos sabés que yo tengo una convicción que puede no ser compartida hasta por gente de mi partido. No la he hablado, no la he discutido, pero yo creo que todos los gobiernos, cuando van a terminar su administración, debieran auditarse. Ajá. Uh-huh. Para entregarle al que viene, digamos, una cosa, no auditarse personalmente, sino gestionar que haya una entidad que te haga un audit, te audite. Sí. Para que cuando venga el otro sepa, acá, esto sí. No lo dice Gabriela Negri, no lo dice Cristian Biol, lo dice este organismo que se dedica a eso. Sí. Yo por eso convoqué la auditoría. Mm. Porque además, yo conocí como muchos lo que recibió el intendente Cés. Entonces yo quería saber cómo estábamos. Los errores administrativos no tienen nada que ver con presuntas comisiones de delito, porque estamos hablando de deudas consolidadas. Acá tenemos el intendente Cés, cuando yo pido la auditoría de la Universidad Nacional, ahí advertimos de que en el acta de traspaso no estaba la deuda de la EMOS. Y uh-huh. ahí advertimos, al 17 de septiembre, que la deuda de la EMOS en el 2017 era de más de 17 millones de pesos. ¿Cómo puede ser que digan que el crecimiento de la deuda ha sido exponencial en estos últimos 4 años? El primer convenio que tuvo que refinanciar el intendente Cés con la Caja de Jubilaciones en el año 2014, te quiero dar el número exacto, que acá lo tengo, fíjate vos, fue de 5.713.000 pesos más un segundo convenio de febrero del 2016 de 851.954 pesos. Casi 7 millones de pesos. Uh-huh. Eso tuvo que refinanciar de arranque el intendente Cés. ¿Y esa deuda quién la contrajo? Evidentemente es previa. Acá, concejal me dice, dice, vamos, Capilla propuso que no se ponga un periodo, sino que se trabaje por trama de investigación, es decir, sí, siguiendo los hilos de las principales deudas. Lo cual estaría, porque nos llevaría a esos puntos, sí. Por ejemplo, ¿no? Decís, bueno, a ver, la deuda de EMOS, previsional. ¿Y bueno, deuda de qué era? ¿Y de qué? Era. Y poder analizar. Caja de Jubilaciones, APRO, EPEC. ¿Sabes que los empleados de la EMOS no tenían ART? Mm. Cuando llegó el intendente Cés, ¿saben cuánto se recaudaban la EMOS? ¿Cuánto? En enero del 2012. ¿Saben cuánto se recaudaban la EMOS? El 8%. Lo que se recauda hoy. Hoy en el hoy con mes pandemia. A mes, en el mes a mes sí, pero hoy hay un pago que es el pago anual, es el 20%. Entonces es más o menos el 28%. No, no. Lo decía Rodolfo Álvarez hoy, el otro día. Hoy es el 28%. Bueno, bueno. Date cuenta, cuando llegó el intendente Cés, en el mes de enero del 2012, que se hace cargo de la presidencia del señor Oscar Ollero, la recaudación era del 8%. ¿Sabes cómo se hacía la EMOS? Los días viernes, no había sistema contable informático, uh-huh. Los días viernes, el empleado que manejaba la casa, el caja, con un programita Excel común y corriente, le rendía el dinero de lo recaudado al presidente de la EMOS. Dinero que no se depositaba en los bancos. El intendente Cés puso program en la EMOS. Se hizo un saneamiento administrativo. Los empleados no cobraban RT, no tenían seguro. Y se recaudó. ¿Y sabés qué tarifa teníamos de agua? Una tarifa que venía de Obras Sanitarias de la Nación, que había desaparecido en los 90. Sí. Tenía consumo gratuito cada vecino de Capilla del Monte, 30.000 mililitros, que son 30.000 litros por persona. En un pueblo donde el agua es un recurso escasísimo. Sí. Y bueno, yo, a ver, si había, prácticamente el barrio Las Gemelas se hicieron las extensiones de agua, no había un solo registro. No, porque aparte hasta ese entonces se trabajaba, era la comisión del barrio, la comisión de agua. La obra de extensión la hacían los empleados de EMOS. No, después incluyó todo. Pero no registraban la cuenta en el ente. Entonces, miren, hay tantas cosas para hablar. La planta nueva de la avenida Sabatini estaba sin funcionar, decían que estaba mal hecha. Y era porque no se le habían puesto los filtros. Tantas cosas. ¿Saben qué? Yo quisiera saber quién está analizando el agua ahora. Mm. Porque a nosotros, mientras estuvo el intendente Cés, cada 15 días venían de CEPROCOR, ¿eh? ¿Saben qué es el CEPROCOR? No. El Centro de Estudios de laboratorios más importantes que tiene la provincia de Córdoba, es, no me acuerdo exactamente la sigla, es un centro reconocido por su excelencia, ¿no? A nivel nacional. Cada 15 días nos venían a hacer la muestra de agua. Seprocor. Porque se tiraba el agua cruda al río antes. Yo quisiera saber, porque te voy a decir otra cosa, Renata. Está bien, el intendente Díaz asumió, ha tenido muchas adversidades, es cierto. Son los gajes del oficio, lamentablemente. Nadie está exento, ningún gobernante está exento y ningún candidato que se presenta está exento de que si gana le suceda. Le tocó la pandemia. Perfecto. Hace 7 meses que no hay un balance. No, ¿y ni hablan de transparencia? No, y nosotros, a ver, nosotros acá que venimos siguiendo, ¿no? El tema también de el cambio de programa que supuestamente y que vino muy forzado. Hay muchas cosas y supongamos que no tenemos la presunción de una comisión de delito, no. Pero sí falta de registros administrativos por donde lo miremos. No, pero entonces que no me hablen de que arman esta comisión investigadora porque quieren hacer conocer la verdad y la transparencia. ¿De qué transparencia me hablan? Sí, habría... Si contrataron Traxus y Traxus están con unos problemas tremendos. Fui a pedir que me... Miren, en el mes de enero presentamos una nota con mi marido para que de la deuda que me debe el municipio me descuenten los impuestos de la casa. En mayo presenté una segunda nota. Me siguen llegando los cedulones. Estoy figurando como deudora. Cuando la que tiene una deuda conmigo es el municipio. He ido infinidad de veces. ¿Qué me dijo la última vez la responsable del área? Que no tienen acceso a lo que me deben porque eso está en program. Y ellos no tienen acceso a program. Bueno, y estamos hablando, digo, usted tiene conocimiento y demás. Imagínese para a un vecino X que va a pagar. No sé, el registro. Nosotros desde acá lo señalábamos que quedan datos tan sensibles. Vaya a saber dónde, es preocupante. Si esto se ampliara, ¿no? Porque me parece que, como dice Cristian, la población quiere saber, queremos ordenar, queremos encontrar un punto de restauración como se encuentra en la computadora a partir del cual empecemos a ordenarnos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sea cual sea el que se determine. Si existiera la posibilidad de llegar a un acuerdo, creo que lo tratarán en comisión o ya está cerrada la comisión así. ¿Cómo siguen? La propuesta que hizo el concejal Fumiato fue rechazada. Yo voy a presentar hoy, sí, una instancia administrativa impugnando el apartamiento que me han hecho hacia mi persona. El concejal Rodríguez entiendo que va a hacer lo mismo. Voy a pedir la incorporación con esta salvedad de que me voy a apartar en el periodo que me comprende. Y el concejal Rodríguez entiendo que va a hacer exactamente lo mismo. Y si no es así, voy a recurrir a la justicia. Voy a agotar la instancia administrativa de que revean la composición de la comisión. Y si no, sí voy a recurrir a la justicia. Hablando de recurrir a la justicia, el intendente Díaz expresó semanas atrás que va en camino, digamos, investigación a que finalmente se dirima la justicia si es que se encuentran algún tipo de cuestiones. ¿Cómo se siente en ese sentido en los 3 meses que le tocó el interinato? ¿Está tranquila con eso? Sí. Pero tengo total tranquilidad. Yo fui la única que pedí una auditoría. Yo tengo total tranquilidad. Mire, Cristian, el actual secretario de gobierno era tribuno de cuentas, ¿no es cierto? Cuando yo fui intendenta, no recuerdo exactamente qué día viajé, si fue el día 5 de diciembre, fui a hacer una gestión ante el gobierno nacional, varias gestiones que teníamos en marcha, y entre ellas hice otra para gestionando un ATN, un aporte del Tesoro Nacional que el municipio no devuelve. Y como me consiguieron la audiencia de un día para el otro, entonces, obviamente, compré los pasajes con mi tarjeta, en fin, chichichi. Y estuve 3 días, me pagué yo el hotel, nunca pasé la boleta de un café, ni de un taxi, ni del que tomé en Buenos Aires, ni del que tomé en Córdoba, ni nada. Traje 1.000.000 de pesos, que no se devolvió nada. Y el señor Santiago Arena, que era tribuno de la minoría, me rechazó el pago de los pasajes porque adujo de que yo no estaba autorizada por nadie para ir a gestionar. Pues hoy se olvidan de esas cosas. Yo no me olvido. No me olvido porque hay que tener memoria. Y acá parece que algunos están con un problema de amnesia selectiva. Hablando. Yo estoy muy tranquila con los 90 días que estuve a cargo. Eso te quería decir. Bien. A mí no me pagó nunca el municipio un viático. Como no se lo pagaron tampoco ni el intendente Cés ni el intendente Buffoni, que cargaba combustible y pagaba él el combustible que cargaba en su camioneta. Hablando justamente de eso, me hace acordar el tema del combustible, entre otras cosas. ¿Qué siente? Si quiere, puede ir más hacia atrás respecto a estos 4 años que se van a intentar investigar, pero ¿cómo llegamos a esta situación que es notoria no solamente a nivel administrativo, sino a nivel de lo que sucedió en términos de las renuncias, en términos financieros, teniendo en cuenta que quizás uno va a otras localidades cercanas y ve incluso en situaciones adversas que hay bastantes cuestiones que van mejorando, en otras localidades no, pero que en Capilla del Monte evidentemente se fue deteriorando la cosa pública? ¿Qué percibe usted? ¿Por qué cree que esto sucedió? Mira, yo creo que tenemos una hay que trabajar mucho, hay una baja calidad institucional. Volvemos a lo mismo, hay que trabajar mucho el tema de la convivencia, de la vida en sociedad, del diálogo. No se gobierna solo con la regla de la mayoría. Creo que hay muchas cosas para perfeccionar. Pero acá, si la economía estuviera bien, todas estas cosas serían seguramente tendrían un valor secundario. Uh-huh. Creo que lo de fondo es que este municipio es un municipio que tiene pocos recursos. Tiene una recaudación bajísima, pero no de ahora, de hace años. Y una empresa es el mayor prestador de servicio. Presta el servicio de recolección de residuos, presta el servicio del agua, de saneamiento cloacal, el alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, el hospital de autogestión municipal. Yo no sé, chicos, si ustedes se acuerdan, durante el primer gobierno del intendente Cés, los ciudadanos de Capilla del Monte clamaban por el tema de la ambulancia. Realmente era muy preocupante. Pero el problema no era comprar una ambulancia, el problema era prestar el servicio de la unidad de terapia intensiva. Yo hice el primer contrato de la ambulancia. Eso también es caro. Y eso también hay que pagarlo. Y está muy bien pago. A ver, creo que todos dormimos más tranquilos a partir de saber de que tenemos un servicio de unidad de terapia intensiva las 24 horas. Y la muestra están las estadísticas. Ahora no las tengo, pero mientras estuvo el doctor Buffoni, teníamos estadísticas de la cantidad, digamos, de vecinos que o con un infarto o con un accidente cerebrovascular, que al poder ser trasladados y atendidos y estabilizados, no se morían. Y bueno, todas esas cosas cuestan. Y hay que pagarlas. ¿Y por qué cree que hay tan baja, capacidad contributiva, o por lo menos percepción contributiva, independientemente de este contexto de pandemia que es más lógico, ¿no? Mira, yo creo que hay una cuestión cultural. Primero en el país y después en localidades, que se acentúa más y menos. Digamos, La falda tenemos 75% sí. Y acá tenemos 20%. Bueno, ¿por qué tanta diferencia? Bueno, pero en la falda no siempre fue así, ¿eh? Cuando asumió el intendente Ardu, tenía una recaudación del 38%, 35%. Y bueno, iniciaron un montón de acciones de cobro, digamos, de persuasión, de conversar con el vecino, de llamarlo, y después ejercieron la procuración, que es el último recurso que tenés. A ver, pero vos tenés que ejercer esa acción de estar llamándolo, tenés que tener gente preparada que esté permanentemente, no dejar prescribir las deudas. Y ir generando una conciencia en el vecino de que no da lo mismo que todo, que yo pague la cuota única y que otro venga y se acoja a la moratoria. Eso tiene que ser un porcentaje mínimo, no puede ser el mayoritario. Dos preguntas de ahí. ¿Cómo se...? Y siempre sí. Va a haber un... Perdón, sí, Cristian. Sí. Estamos hablando de que siempre va a haber un porcentaje de la población que no va a poder pagar. Uh-huh. Que no paga porque no puede. Y para eso existen las tarifas sociales o existe la exhibición. Sabemos que hay un porcentaje que es... ¿Y por qué la gente no paga? Porque el Estado prácticamente nunca te remata. Mm. A ver, perdón, a lo mejor estoy hablando mucho, pero yo digo esto. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero un abono de un celular, $600. Sí, uno paga los servicios que te cobran, que te cortan, ¿no? Tenemos la luz y... ¿Es así y estamos, o no es sí, así? Sí, sí, y en una economía familiar, como señalábamos al principio, cuando se te caen los ingresos, vas recortando de donde podés. Bueno, entonces hay que crear, hay que trabajar para crear esa cultura de que todos los ciudadanos tenemos derechos, pero tenemos obligaciones para con el Estado. ¿Hubo buenas administraciones en estos últimos 4 años en términos de lo que se devuelve, en términos de lo que son, por ejemplo, las calles, obra pública, la administración? Mirá, el intendente Cés realmente recibió un municipio, no quiero ser dramática, pero un municipio estallado. No había un proveedor que le quisiera vender un clavo al municipio de Capilla del Monte, con un gran conflicto gremial, con salarios que se adeudaban, con proveedores a los que hacía meses que no se les pagaba, y se ocupó los 4 años en sanear las finanzas municipales, que creo que las acomodó bastante bien. Y bueno, se hicieron las pocas cosas que se pudieron hacer, se hicieron algunas... Se hizo una cosa que no es menor. Haber saneado administrativamente, rearmado la función administrativa de la EMOS y haber recuperado el agua, uh-huh. Acuérdense de los camiones cisternas, haber puesto en funcionamiento la planta nueva que estaba sin funcionar, significó mucho. Y eso fue obra de CES en 4 años. Después, bueno, con los recursos genuinos no te da. Solamente podés hacer obras y gestionar afuera. En ese momento se reconocía dentro de la UCR la gestión de CES porque había diferencias. No. Las diferencias que hemos tenido con CES han sido diferencias de formas, políticas, y además no es este el lugar ni el ámbito donde yo voy a expresarlas. Pero siempre se le reconoció al intendente CES el manejo administrativo y el saneamiento de las cuentas fiscales. Siempre, siempre. Acá, Acá un oyente nos hace una pregunta en relación a esto que señalaba del tema de Trasus y el sistema. Y no dice, ¿hay alguna posibilidad de hacer algún tipo de investigación? Dice, ¿por qué se aprobó una migración tan rápida? Y si hay alguna forma de hacer algún tipo yo de no investigación. Yo no aprobé ese contrato. Yo no lo aprobé, yo lo rechacé porque... además de que era más caro, no veía la conveniencia de cambiar el sistema, y además porque venía ligada a la contratación del dueño de la empresa. La empresa está manejada por los hijos y la contratación del asesoramiento personal del dueño de esta empresa. Y podemos hacer un pedido de informe, por supuesto, sí. ¿no? Porque sí, viendo esto que salta de una deuda concreta, ¿cuántas otras cosas que desconocemos pueden haber quedado ahí y no tenemos acceso? Sí, además no sabemos si están cobrando, no cuánto nada. Están cobrando, cómo está funcionando básicamente, ¿no? Por mi parte, la última, y así la dejamos tranquila, Gabriela, que ya vamos bastante de charla. ¿La UCR a nivel interno, están definida algún método para ya, o obviamente en términos de la pandemia, difícil renovar autoridades, pero hay algún programa, cronograma? No, tenemos convocatoria, sí. Justamente hace el sábado pasado se reunió virtualmente el Congreso Provincial y han fijado el cronograma de convocatoria de elecciones internas, elección de autoridades, para el día 6 de diciembre. Así que bueno, vos sabés que nosotros los radicales para las internas tenemos mucha experiencia en eso. Nos gusta más que casi las elecciones generales. Y bueno, ya nos iremos reacomodando. Nosotros tenemos nuestro espacio, trabajamos para mantener el espacio de Cambiemos, estamos trabajando para ver si conformamos una mesa de trabajo donde vamos a invitar a todas las fuerzas políticas que quieran participar. En fin, no voy a decir más hasta que no voy a revelar más hasta que no avancemos. Bien, vos, Rina, ¿querés preguntar algo más? No, bueno, después le paso varios comentarios en relación a muchos oyentes en relación a la feria y que, por ejemplo, nos destacan que en el Cordillera no se generan los controles de antes y destacando la diferencia en tanto y en cuanto la feria se hace al espacio al aire libre con todos los protocolos, como tener en cuenta también que hay sectores que si no presionan un poco no son tenidos en cuenta y hay otros que directamente ya tienen ciertos privilegios en pos de otros. Entonces me parece que tiene que ver también con equilibrar un poco eso, porque la estamos pasando, digamos, es un momento complicadísimo, ¿no? Entonces está bueno tener en cuenta esos equilibrios que a veces no se dan y que son necesarios. Pero bueno, lo dejamos para otro momento y por supuesto las puertas abiertas para cuando necesite, cuando quiera, y contarnos, bueno, cómo sigue esta instancia de la comisión. Cómo no. Así que cómo no. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Me he sentido muy cómoda, así que les agradezco mucho. Gracias, Aurelio. Gracias. Muchas gracias.